Las carreteras rectas no hacen conductores hábiles. Paulo Coelho. A las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí. Sé bienvenido. Si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada, sé bienvenido. Si estás en www.susurrandoatusueños.es. Estés en la radio del mañana o en la radio del hoy y del ayer. Esto es Susurrando a tus Sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Durante 2 horas vamos a acompañarte con algo tan poco original como es una música, unas historias, unos sueños, unas voces. Algo tan poco original, pero tan poco escuchado hoy en día. Hoy que la radio es un auténtico MP3, nosotros te proponemos la radio de toda la vida. La del locutor, la del oyente, la de la compañía, la de estar ahí. La de que sepas que no estás solo, estés haciendo lo que estés haciendo. No te vamos a proponer 80 minutos de música como en M80, ni 45 minutos sin interrupción como en Cadena 100, ni 40 como en Los 40. Vamos a proponerte 2 horas llenas de intensidad, llenas de radio. Antes que nada, si te gusta y te ha llegado por WhatsApp, compártelo por el mismo medio. Si te gusta y te ha llegado por Facebook, reenvíalo y compártelo también por donde te ha llegado. Esa es la única forma, la mejor forma de hacer que todos compartamos la radio, de todos podamos tener y sentirnos acompañados. Yo acompañado de ustedes y ustedes acompañados de nosotros. Uno de los grandes símiles de la vida son las carreteras. Largas y tediosas a veces, divertidas y provocadoras en otras. Las carreteras son los grandes símiles de la vida, porque la vida al fin y al cabo es un recorrido que hacemos desde que nacemos. Las carreteras muchas están llenas de dificultades, las carreteras muchas están llenas de obstáculos, las carreteras muchas están llenas de tramos maravillosos. El tema de hoy: son las carreteras. Aunque el tema de hoy es lo de menos, es una excusa para hacer música, para compartir música, mejor dicho. Y sobre todo para compartir algunas canciones que hemos tenido toda la semana tarareándonos en nuestro cerebro. Sabes que siempre suelo empezar con esa canción que no me he podido quitar de la cabeza. No tiene que ser necesariamente maravillosa, ni tiene que ser necesariamente una canción que conoce todo el mundo. Pero como este programa es una especie de catarsis semanal, pues aprovecho de él y me hago una radioterapia. Y ahora que tengo 2 horas para mí, que tengo 2 horas para ti, comparto esa canción que me rondaba en el cerebro. Esta semana ha sido esta. Brisa, musicalité. Bienvenido. Bien hallado, quédate. Brisa es tu nombre, vuelas en tus sueños sin cesar. Quiebras un instante, cierras media vuelta y te vas. los miedos. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Linda como una flor de amapola, como una trenza de olas del mar. Así eres tú, mi reina, y te voy a amar. Déjame hacerte en el pecho un nido. Reservé la noche para tu amor. Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, muerto dando en un beso. Para preñarte de luz como un rayo de sol. Cuerpo a cuerpo, mujer, rodando en un beso.

Nacho Campillo y los suyos, Tan Tan Go. Nos dejaron algunas canciones interesantes cuando languidecía la década de los 80. Pasarán, te decía, los malos tiempos, pero también, desgraciadamente, también pasarán los buenos, o por lo menos los muy buenos. O como decía La Frontera, todo cambiará mañana. Debemos de pensar eso. Estás muy mal. Piensa que mañana será otro día. Susurrando a tus sueños, compartiendo otro día de radio. Sentado aquí, mirando la nieve ayer, bajo el volcán, pensando si una vez fui yo el culpable. Ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Vivir en una isla tiene muchas ventajas, pero tiene algunas desventajas. Sobre todo la gente de la península, la gente de fuera de aquí, dice, pero no te agobias no poder coger un coche y en una carretera llegar hasta Madrid o llegar hasta Barcelona, si quieres, saber que tienes un poco el mundo a tus pies y que en una isla se limita y que tienes que coger un barco. Y la verdad es que no. Las carreteras son lugares maravillosos que aquí también nos relajan. Pero siempre devolvemos la misma pregunta. ¿Alguna noche has cogido el coche y si vives en Sevilla has acabado en San Sebastián o has acabado en Barcelona? ¿A qué no? sí es cierto que la mayoría de las carreteras las conoces y que es difícil encontrar nuevas carreteras, nuevas autopistas, nuevas autovías, nuevos caminos que conocer. Sin embargo, hay algunos que se te quedan clavados en la retina, aunque no los repitas mucho. Estábamos en la facultad. En la facultad de Derecho, pero estudiábamos los dos en otra facultad por las noches. Yo, de hecho, pensaba que estudiabas medicina porque te veía siempre ahí. Hasta que un día me acerqué y descubrimos que estábamos en la misma facultad, que estudiábamos Derecho. Y con esa excusa empezamos a estudiar juntos. Y empezamos a mirarnos y a preguntarnos. Solo nos veíamos por la noche con una condición, claro, que luego te llevara a tu casa, porque si no tenías que coger la primera guagua de la mañana. Por supuesto. Allá a las 5 de la mañana cogíamos el coche y te llevaba por aquella carretera extraña y fascinante que llevaba hasta tu casa. Seguíamos hablando de todo, ya no de Derecho, sino de todo lo que nos rodeaba. Seguíamos mirándonos y de vez en cuando rozándonos levemente cuando cambiaba las marchas del coche. Cuando te dejaba volvía pensando en ti, mientras disfrutaba de aquella carretera que me llevaba de nuevo a mi casa, a la monotonía, a la rutina. Parecemos extraños en la noche, me decías. Y yo te contestaba, los de Frank Sinatra sin duda se lo pasaban mejor que nosotros. Cuando pensaba que todo estaba a punto de madurar, cuando pensaba que esa noche iba a ser la noche, te vi entrar con aquel muchacho, con cara de buen tipo y muy buena gente, al que le dijiste, mira, este es el extraño en la noche que me acompaña a estudiar. Y él, mientras me daba la mano fuertemente, me decía, ah, muchísimas gracias por cuidar de mi chica y por ayudarla en la facultad. Sobra decir que no la volví a ver nunca más, hasta que el otro día me la tropecé en los juzgados. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Sobra decir que nada más verla, esa misma noche, cuando los niños ya dormían, fui a buscar un paquete de leche y, por supuesto, pasé por aquella carretera y conduje. Ya no era tan nueva, tenía algunos baches. Y seguramente ella ya no estaba en aquella casa. La noche hace extraños compañeros de vida, pero la carretera, mucho más. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so

amar alguém tem que se fazer amar também. Quem quiser amar alguém tem que se fazer amar também. Tem que ter amor, muito amor para dar, pra poder ganhar também. Tem que ter amor, muito amor para dar, pra poder ganhar também. Quem quiser amar alguém tem que se fazer amar também. Quem quiser amar alguém tem que se fazer amar também. Tem que ter amor, muito amor para dar, pra poder ganhar também. Tem que ter amor, muito amor para dar, pra poder ganhar também. Tem que saber, mesmo sofrer, sem se perder e até chorar, se precisar, pois o amor é amor, muito amor. Tchiquindindim, tchabondim. If you want to be a lover, is a fact you're gonna have to face. If you want to be a lover, is a fact you're gonna have to face. Love is something you first got to give, if you want it in return. Love is something you first got to give, if you want it in return. If you want to be a lover, is a fact you're gonna have to face. If you want to be a lover, is a fact you're gonna have to face. Love has got to be willing to live, love is not afraid to learn. Love has got to be willing to live, love is not afraid to learn. To care, to learn, to grow, to learn, to share, to learn, to know that loving is one thing you do that deserves all the best of you. Chicken, ding, ding, chapati. If you want to be a lover, is a fact you're gonna have to face. If you want to be a lover, is a fact you're gonna have to face. Love is not afraid to learn. No. Si quieres ser mi amante, en su versión bossa nova, la canción es bossa nova y originalmente en portugués. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy el tema es las carreteras, los caminos. Todas las carreteras, todas las autopistas, sobre todo todas las redes nacionales de autopistas, tienen peculiaridades y anécdotas. Están llenas de vida en sí mismo porque las circulamos de una forma continua y constante. Probablemente en España, en la península especialmente, la más famosa pues es la publicidad del toro de Osborne, que cuando entró en vigor la ley que prohibía la publicidad en las autovías, supongo que para evitar el entretenimiento de los conductores, no como ahora, que no van entretenidos con los móviles, pues se quitó y se salvaguardó las de el toro de Osborne, no como publicidad, sino como hecho cultural. La del tío Pepe también se salvó. En Canarias, como no estaba, por lo menos en Tenerife, no había ninguna valla de este tipo, pues no se salvó ninguna. Pero en Tenerife, particularmente la TF5, que es de las autovías más cargadas en proporción a la población y a los coches que tiene una zona de España, Tenerife después de Canarias, especialmente Tenerife después de Baleares, especialmente después de Mallorca, es la zona con mayor densidad de vehículos por metro cuadrado de España. La TF5, con esas colas que pueden durar horas por la mañana para llegar a tu trabajo. Allá hace 14 años ocurrió un fenómeno llamado Anoniman, que describe su historia así. Hace ya 6 años construí una valla en la ladera de una montaña y empecé a escribir en ella mensajes que leerían los 50.000 conductores que pasan diariamente por dicha autopista. Desde entonces he subido a esa ladera más de 300 veces a cambiarlo. Siempre de noche, sin que nadie me viera. Me interesa el hecho anónimo porque creo que si no hay una firma detrás, el mensaje puede ser de cualquiera y eso contribuye a que cada persona lo interiorice y pueda sentirlo como un pensamiento propio e interpretarlo según sea su vida. Autovías llenas de vehículos, las ciudades despiertan, somos miles de personas viajando en nuestra mente a primera hora. Pues bien, un buen día todas esas mentes nos encontramos en el paisaje cotidiano algo nuevo. Hay una frase enorme escrita que dice, eres libre. Yo que soy también uno de esos miles que voy por la carretera, llego a pensar que este mensaje parece que está escrito para mí. La idea entra y empieza a propagarse a toda velocidad. De eso hace más de 10 años. Y todos los tinerfeños cada 3 o 4 días, cuando vamos colapsados con esa cola interminable, miramos ese juego de palabras. Esas frases escritas en plateado con fondo verde. E incluso historias tan tiernas como alguien que le envió a Anonymous la frase de alguien que ya no estaba y que decía, cuando no esté vas a leer esta frase en verde y vas a saber que te la escribí yo desde el cielo. Las carreteras, los caminos, todos tienen su peculiaridad, todos tienen su originalidad. Esa es una de las de Tenerife, una de las de TF5, donde Anonymous escribe cada cierto tiempo uno de sus carteles. Si quieres saber más, pues entra en anonymous.es y verás casi todos los carteles que ha hecho durante este tiempo. Y Anónimo, en el mundo de la música, el más conocido era aquel que se ocultaba tras alguien para escribirle a una mujer cartas y bellos poemas. Cecilia escribió esta maravilla que se llamaba Un ramito de violetas, donde un anónimo todos los años regalaba unas flores y unos versos. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Sabe todo, ella es feliz así.

los pantalones rotos, intentando que la voz me aguante hasta el final, donde tocaremos sufre mamón. Versionaba en este tema a los Hombres G con una de sus mejores canciones, La Carretera. La Carretera, que sin duda siempre es protagonista. Y también para los chicos de Aja, que hicieron algo más que Take On Me. Este es un fantástico tema que se dice Quédate en esas carreteras. Stay on those roads. Esto es Susurrando a tus sueños. Llevamos una hora y 10 minutos contigo. Son las 10:10 si estás en Norte FM. Gracias por estar ahí. Si te gusta, que se sepa. Thank you. quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Era otra forma de verlo de los chicos de la guardia. Tiempo pasa. Tiene ya 75 años. Y ahora canta todavía. De hecho, estuvo aquí este verano. Es el gran artista español, el gran artista más conocido de habla hispana, es sin duda Julio Iglesias. Eso es que se me acaba de caer un compa, no te preocupes. Está todo en orden. Como te digo, Julio Iglesias, el último gran número uno que tuvo de un disco nuevo, con canciones nuevas y escritas únicamente para él, no versiones o canciones típicas, tuvo que ver con La carretera. Era una canción preciosa, un disco fantástico, muy, muy bien arreglado. La carretera, Julio Iglesias, susurrando a tus sueños. Pueblos del camino ya están durmiendo. yo corrí pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote al final de no sabía hasta que empecé a preparar este programa sobre las carreteras de nuestras vidas. Es que esta canción tenía una segunda parte que se encontraba dentro del disco Divorcio de Julio Iglesias y con un sonido también bastante parecido. La carretera 2 se llama, tal cual, Susurrando a tus sueños, descubriendo música a nuestra edad. Noche larga. esa angustia que me mata, que me va a descerebrar. Carretera tan conocida también para Julio Iglesias, que tuvo un accidente en la carretera allá en los 70 cuando era portero del Real Madrid, y aquel accidente le cambió la vida. Empezó a dedicarse a la música y no le fue mal, sobre todo no le fue mal porque fue muy original. No tiene una gran voz, sin duda alguna, pero siempre ha tenido algo, y al final eso es lo importante. En la carretera, en la carretera que es la vida. Y por supuesto, The Boss, el Bruce, el jefe, quería decir, Bruce Springsteen, tenía que cantarle también a la carretera. Thunder Roads, las carreteras, los truenos. Born to Run. Screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, the roses and the rain. Waste your summer praying and vain. The Boss también le cantaba a las carreteras y a las carreteras del país, ahí dedicada, del país, suponemos que de Estados Unidos, suponemos, no, de Estados Unidos, una de las más grandes canciones. Originalmente canción de country donde las haya. Llévame a casa, carreteras del país. Take me home, country roads. Esto es Susurrando a tus sueños. Terminamos las canciones dedicadas a la carretera con quizás la más famosa. La larga y ventosa carretera. The long and winding road. El largo y ventoso camino. Susurrando a tus sueños, los Beatles. Wash away.

ya no está con nosotros, pero sí está. Prince, con ese Nothing Compares to You, una de sus grandes composiciones. Aunque le dio más fama, interpretada por Sinéad O'Connor. Susurrando a tus sueños, 1:44 en tu receptor. 10:44 si estás en el 102.5 de tu frecuencia modulada. Palabra de imagen, hoy lógicamente para una carretera, para la carretera. Un bonito atardecer en la ruta 66. La tienes ahí en la foto donde te ha llegado el programa, o la tienes en el blog de Susurrando a tus sueños si nos escuchas a través del 102.5. La ruta 66, la US 66, también conocida como la carretera principal de América o como la carretera madre, formó parte de la red de carreteras federales de los Estados Unidos. Una de las rutas federales originales, la US 66, se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. En principio, originalmente discurría desde Chicago, Illinois, a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en Los Ángeles, con un recorrido de 2.448 millas, casi 4.000 kilómetros, 3.900 y pico. La carretera, la Ruta 66, fue objeto de muchísimas mejoras y cambios de trazados, muchos de los cuales afectaron bastante a la longitud de la carretera. Uno de ellos fue el traslado del final de Los Ángeles a Santa Mónica. Contrariamente a la creencia generalizada, la Ruta 66 nunca llegó al océano. Acababa en lo que era el inicio de la US 101, lo que es hoy la intersección de Olympic Bowring con Lincoln Boulevard. Con Lincoln Boulevard, perdón. Y a pesar de que hay una placa dedicatoria de la Ruta 66 en el cruce, en la intersección entre Ocean Boulevard y Santa Mónica Boulevard, nunca pasó por ahí. Esta carretera fue el principal itinerario de los emigrantes que iban al oeste, especialmente durante las tormentas de polvo de los años 30. Y mantuvo la economía de las zonas que la carretera atravesaba. La gente que prosperó durante la creciente popularidad de la carretera fue la misma que años más tarde luchó por mantenerla viva cuando empezó a construirse la nueva red de autopistas interestatales de los Estados Unidos de América. La US 66, la Ruta 66, fue descatalogada, es decir, oficialmente retirada de la red de carreteras de Estados Unidos el 27 de junio de 1985, después de decidirse que la carretera ya no era relevante y haber sido reemplazada por la red de autopistas interestatales de Estados Unidos. Partes de la carretera que discurren a través de Illinois, Nuevo México y Arizona han sido señalizadas con letrero de Historic Route 66, Ruta Histórica 66, y ha vuelto a aparecer en los mapas de carreteras de esta forma. Esta carretera tiene 1.000 películas a sus espaldas, 1.000 historias a sus espaldas y, por supuesto, 1.000 canciones a sus espaldas. Esta es una de ellas, pero hay más. Como carreteras tenemos cada uno dentro, que nos guían, que nos llevan, que nos acompañan. Route 66, en vivo en Irlanda, en 1965, y a los Rolling daban mucho la lata. De hecho, era cuando más lata daban. Y ha tenido también todos los estilos posibles. Así la entendía Natalie Cole. Ruta 66. Si te gusta, que se sepa. En Facebook entra en la página de Susurrando a tus sueños, clica en la pestaña de Invitar a tus amigos que digan que les gusta esta página y elige a todos ellos o a los que les guste la radio. En Google Plus, Instagram y YouTube, únete a nosotros, dale al me gusta y comparte nuestros contenidos. En Twitter somos @susurrandoatus. Retuitea nuestro programa y márcalo como favorito. Recuerda, si te gusta, que se sepa. Y si estás en la radio de siempre, mañana, en tu instituto, en tu colegio, en tu trabajo, di que anoche escuchaste un programa que te gustó, si es que te gustó, en el 102.5 de tu frecuencia modulada. Las carreteras rectas no hacen conductores hábiles. Paolo Coelho. Seguro que esta semana te encontrarás alguna curva. Seguro que te encontrarás algún socavón. Seguro que te encontrarás algún semáforo en rojo que te gustaría que estuviera en verde. Seguro que te encuentras algún policía que te para porque cree que no estás haciendo lo correcto. Porque así es la vida, como una carretera. Pase lo que pase, recuerda lo que nos decía Paolo Coelho y lo que nos dice un poco el sentido común. Si la carretera fuera recta, si no hubiera otros coches, si fuera como en los anuncios de la tele, seguramente no sabríamos conducir también. Y más o menos manejamos, ¿no? Como dicen en Latinoamérica. Más o menos conducimos. Sabes que estamos preparando un especial de bodas, de canciones que te hayan gustado en las bodas, de canciones que te recuerden a tu boda o a la boda de un súper amigo, de una súper amiga, de un familiar, una boda en la que cantaste, una boda inolvidable para ti, una canción que en una boda te hizo conocer a alguien, yo qué sé, lo que te dé la gana relacionado con las bodas. Muchísimas gracias a todos los que ya nos han dado su canción, que por supuesto será debidamente tramitada a través de los cauces oportunos. Y si todavía no has propuesto la tuya, anímate. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Ignacio de la Vega Feliciano. Adiós. Gracias.